Domingo 23 de agosto, Pedro en Pentecostés. Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión fueron de naturaleza misional. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Aquí vemos otra vez el mandato de difundir el Evangelio a todo el mundo. Solo 50 días más tarde, este llamado comenzó a desarrollarse y Pedro tuvo un papel principal. Escucha Hechos capítulo 2, versos 5 al 21. ¿De qué modo este evento muestra el deseo de Dios de que el Evangelio vaya al mundo entero y el papel que los judíos de esa época tendrían en su proclamación? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, «¿Qué quiere decir esto?». Mas otros burlándose decían, «Están llenos de mosto». Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La gran comisión encontró su primer cumplimiento el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo como meta la evangelización del mundo. Este derramamiento inicial del Espíritu Santo produjo grandes resultados el día de Pentecostés. Sin embargo, fue sólo un anticipo de resultados mucho mayores que habían de venir en los años que siguieron. El sermón de Pedro contuvo unos pocos puntos principales que siguen siendo válidos hoy. Primero, las profecías y las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Hechos capítulo 2, versos 17 al 21. Una verdad revelada por medio de las obras y las señales poderosas que acompañaron su ministerio, como también por su muerte y su resurrección. Versos 22 al 24. Segundo, Jesús fue exaltado, puesto a la derecha de Dios, y ahora es el Cristo, el Mesías y el Señor de todo. Versos 33 al 36. En Él, todos los que se arrepienten y se bautizan recibirán el perdón de los pecados. Versos 38 y 39. Aquí vemos al activo y locuaz discípulo Pedro tomando su posición en favor de su creencia en Jesús. Fue llamado por Jesús para ser un líder sólido en los primeros días de la iglesia. Aunque menos cosmopolita, eficiente y adaptable a otras culturas y religiones que Pablo, ver Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14, Pedro abrió el camino para que el Evangelio entrara en unos 15 países, al predicar a los judíos de la diáspora en Jerusalén. De este modo, él usó un puente muy importante para llevar las buenas nuevas al mundo del cercano oriente de su tiempo. ¿Qué revela la historia de Pentecostés acerca de nuestra absoluta necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿qué elecciones podemos hacer a fin de estar más sintonizados con la conducción del Espíritu?